Estamos en Miau, el Miau número 16. Yo soy Manu y presento primero la canción que estamos escuchando, ¿no? Que es una canción de Kraftwerk, que es un grupo alemán de los 70, ¿no? De electrónica. Y también vamos a hablar de otra cosa de los 70, que es Foucault. Vamos a estar como un programa dedicado a Kraftwerk, no va a aparecer más, pero Foucault sí que va a aparecer bastante. Y lo va a presentar pues la persona que está a mi derecha, que es Mari, ¿no? Hola, hola. Y nada, que se presente un poquito la gente que está aquí hoy, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Patti, una vez más. Y yo soy Ricardo, y tenemos de invitada hoy a Marta, que ha venido de público y quizás se anima a decir algo. Hola. Bueno, hola a todo el mundo, pues Manu, yo soy Marí y hoy vamos a estar hablando en Meao de un tema que había querido hacer por un poco de tiempo, considerando, la situación actual en el mundo y aquí en España, por ejemplo, los casos de los policías infiltrados, en Estados Unidos viendo los casos de las nuevas deportaciones que se están haciendo por dar un like o poner un comentario en redes sociales. Y todo esto me ha tenido pensando mucho en el estado de vigilancia y lo que entendemos por vigilancia, lo que se entiende por seguridad, que también, por ejemplo, hace poco salió un artículo de Albert Batie, el sheriff de Ciudad Bella, hablando de poner muchas más cámaras alrededor de Ciudad Bella sin tener que ser un gran hermano. Vamos a entrar más a fondo en eso también, pero antes de entrar como en casos concretos, aquí en Barcelona particularmente, quería un poco definir el contexto del que estamos hablando para que todos podamos partir del mismo lugar y tener como el mismo entendimiento base, al menos de lo que vamos a hablar. Esto, como Manu, vamos a entrar un poco con Foucault y esto es una cosa muy resumida que vamos a estar hablando. En una hora podríamos, no nos va a dar para hablar todo de Foucault, no nos va a hablar para hablar todo de Gary T. Marx, que es otro académico que está muy asociado con temas de vigilancia. Entonces, lo invito a que continúen la investigación después de este programa. Yo voy a dejar todos los links de todos los artículos que estamos haciendo referencia en el post que hacemos de Miau al día siguiente. Entonces, va a ser fácil que puedan seguir los hilos que van a ir saliendo de esta conversación. Y para mis compañeros aquí, igual, pues no, interrúmpanme, como que si tengo que definir algo más, si quieren comentar algo, si algo les salta, como por favor. Y con eso quería comenzar partiendo de qué es la vigilancia y un poco separando la vigilancia en dos términos, entendido por primero una vigilancia tradicional, que es como la que nos imaginamos cuando, y aquí estoy usando como más en películas que en vida real, pero por ejemplo cuando la policía tiene un sospechoso de un crimen y pues no sé, lo espían, pero en los 20, ¿sabes? O sea, no estamos pensando ahorita con las cámaras de seguridad, sino pues que están en el carro y lo están ahí vigilando. O bien, por ejemplo, un censo del Estado puede también ser un mecanismo de vigilancia. Estas son métodos de vigilancia más tradicionales. Entonces, eso, son una observación minuciosa, particularmente de una persona sospechosa. El Estado, como lo conocemos, lleva haciendo vigilancia desde su concepción. O sea, desde que estaban vigilando a la gente porque tal vez era herética, entre comillas, desde que hicieron los primeros censos, desde que se crearon las primeras fuerzas policiales, todo esto sirven para vigilar. Y uno que le vamos a dar particular atención es la vigilancia que surge para controlar la peste o diferentes tipos de enfermedades. Que esta es la vigilancia que después Foucault aterriza en ella y es la que un poco transiciona a la nueva vigilancia, ¿no? La nueva vigilancia es la que conocemos ahora y que tal vez ha comenzado del siglo XX aproximadamente, que es una vigilancia más social. Y aquí se puede definir como un escrutinio mediante el uso de medios técnicos para extraer o crear datos personales, ya sea de un grupo, ya sea de una persona o ya sea de un contexto inclusive. Esto puede ser tanto cámaras de video que están en las calles, puede ser la cámara de video que está en la gasolinera, puede ser una elaboración de un perfil, o sea, tal cual, un seguimiento laboral, datos así más técnicos, tus metadatos de tu foto, Entonces ya entramos como a una tecnología diferente y mucho más nueva. Y que también, como pueden ver aquí, no es que necesariamente sea para investigar, sino es para crear como un perfil y seguir sacando información. Entonces, continuamos con Foucault, que tal cual nos habla de la peste. O sea, él, bueno, una pequeña introducción, Foucault es un académico del siglo XX que escribe un libro, escribe varios libros, pero aquí vamos a estar hablando particularmente de Disciplina y Castigo, perdón, lo voy a hacer la traducción en español. Vigilar y castigar. Gracias. Vigilar y castigar. Comienza, aquí vamos, él comienza con una descripción de esta vigilancia que sale para controlar la plaga o la peste. Esto, que si le suenan ciertos paralelismos con lo que pasó en 2020, no es particular coincidencia, probablemente, sino que esos métodos de control que podemos... Es otro debate entero que no vamos a entrar ahorita. O sea, al final están construidos de esto mismo, ¿no? Y la idea con esta plaga a la que ha dado Foucault es que para controlar que la plaga no siga creciendo y que la gente contaminada no contamine a la gente sana, se ponen medidas cautelares, se ponen medidas de disciplina, se comienza a controlar a la población cerrando accesos o abriendo accesos solo a cierta parte de la población. Y de esta manera, pues se mantiene como separada la población y nos controlamos los unos a los otros, pero también el Estado nos controla a nosotros. Y después, aquí vamos a entrar a el panóptico. El panóptico es una teoría de Jeremy Bentham, que es un filósofo del siglo XVIII, entonces bastante anterior a Foucault. Y si han ido a la cárcel de la Modelo, aquí en Barcelona, por ejemplo, hay una sala que sigue como esta estética del panóptico, que tiene en el centro un centro donde se puede vigilar todo el alrededor, básicamente. Entonces, esta da la impresión que vos, si estás en las orillas, podés ver perfectamente el centro, pero también el centro puede ver todo alrededor. Esta como es una falacia de que las dos personas tienen la misma visibilidad, porque no es cierto. La persona que está en el centro sí que tiene acceso, por ejemplo, a todo, pero las personas que están siendo observadas solo pueden observar una parte minúscula de la persona que lo está observando, básicamente. Un poco un trabalengua, pero... Sí. No, pero yo creo que aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Que ahí entra ese terror psicológico, por decirlo de alguna manera, en que, no sé si es lo que ibas a explicar ahora, en que la persona vigilada no sabe si está siendo vigilada y por lo tanto se convierte en su propia vigilante, de alguna manera. Exacto. Eso de ahí, y también pues como que muchas veces la persona vigilada ni siquiera, o cree que tal vez está en como el mismo terreno de juego, puede ser, porque él siente que también puede observar, pero... Es eso, hay que tener claro que no estamos partiendo del mismo terreno de juego, sino que partimos de una desventaja y que la persona que nos está observando, que puede ser en este caso como el Estado, tiene como un punto de visión mucho, mucho más completo que el que nosotros tenemos. Entonces, ya vamos cerrando, no se preocupen. Lo que esto pasa, esta idea del panóptico, no solo pasa en las cárceles, o sea, es como, esa es tal vez la imagen visual más fácil de crear. Pero la verdad es que en práctica el panóptico ahora está como extendido en casi toda la sociedad, porque tenemos pues esto, un punto centralizado que ya no está centralizado, porque más bien está globalizado en todos nuestros teléfonos, está globalizado en todas nuestras computadoras, que puede servir como un punto del cual nos pueden observar, sin embargo nosotros no podemos observar. Por más de que sintamos que estamos participando en esta observación, ya sea a través del internet, ya sea a través de un acceso que podemos tener con este dispositivo, al final no es el caso. También no estamos observando nosotras todas las cámaras que nos están viendo en las calles, mientras que esas cámaras sí nos están capturando nuestros movimientos cuando salís y entras de una tiendecita, cuando salís y entras de una asamblea, todas estas cosas que te pueden posicionar y que te están vigilando al final del día. Y vos podés estar aware, podés estar como al tanto de que esto está sucediendo, pero no tenés ese mismo poder de vigilancia. Vos no sabes dónde está el policía que está atrás de la cámara viéndote. Solo sabes que la cámara está ahí. Y esto, para ya ir cerrando, lo que hace es que nos ayuda a poder describir cómo se pasa de un poder soberano, que era como centrado en un rey, a un poder disciplinario. Y esta es la idea que vamos a entrar ahora. el poder disciplinario y la sociedad disciplinaria que, en la que estamos ahorita, tiene como objetivo sacar rendimiento. Sacar rendimiento de las personas, sacar rendimiento de la naturaleza, a través de la disciplina, porque si no disciplina a la gente, pues no van a producir todo lo que vos crees que produzcan. Y un poco eso es pues para donde quería ir tirando, porque al final Barcelona hasta ahorita, yo creo, en una gran ola de políticas neoliberales y de políticas de extractivismo y de que sus políticas de seguridad están tan enfocadas en sacar beneficio económico que nos olvidamos como por qué es que están buscando esto, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad creo que tenemos que comenzar a cuestionarlo de qué seguridad estamos hablando, porque tal vez Albert Patti habla de incivismo, pero en verdad lo que se refiere es que quiere poder extraer más ganancia de todas estas personas que no puede vigilar. Muchas gracias, Marí. Ahora coge aire, coge un poco de aire. Esto del panóptico y de la cárcel y de Bentham nos iba perfecto para hacer esa sección que teníamos olvidada de hace unas cuantas, que era la lectura de un fragmentito, y para la cual siempre nos gustaba utilizar esa melodía que lo convertía todo en muy solemne. El texto que vamos a leer hoy es un fragmento de un artículo que se llama Miradas que controlan, que lo escribe Harun Farocki. Harun Farocki es un teórico de la imagen y un artista que hacía videoensayo, y en este texto leo un par de parrafitos que dicen, y también tiene que ver con, ahora que vamos a entrar también con el tema de las cámaras, que es algo que Albert Batlle pues también comentaba y así. Él investiga mucho, ¿no?, sobre la cuestión de las imágenes en la guerra, las imágenes en las cárceles, y él dice: imágenes de la cárcel de máxima seguridad de Corcoran, California. La cámara de vigilancia muestra una parte del patio de cemento cuya forma se parece a una porción de torta. Allí se les permite a los prisioneros, vestidos con pantalones cortos y casi siempre sin camisa, pasar media hora por día. Cuando un prisionero ataca a otro, quienes no están involucrados se arrojan al piso y se cubren la cabeza con las manos. Conocen de sobra lo que sigue a continuación. El guardia hará un llamado de advertencia y luego disparará con balas de goma. Si los que pelean no se detienen, usará balas de plomo. Las imágenes son mudas. Delante de la cámara pasa la huella humeante del arma recién disparada. La cámara y el arma están exactamente una junto a la otra. El campo visual y el campo de tiro coinciden. Es obvio que el patio se construyó en forma de segmentos circulares para que nadie pudiera protegerse de las miradas o de las balas. Uno de los reclusos, generalmente el atacante, cae. En muchos casos está muerto o herido de muerte. Con el propósito de ahorrar material, las cintas de las cámaras de vigilancia corren a una velocidad reducida. En los registros a los que tuvimos acceso, los intervalos eran prolongados, de modo que los movimientos aparecen entrecortados y no fluidos. Las peleas en el patio se asemejan a un videojuego barato. Resulta difícil imaginar una representación menos dramática de la muerte. Bueno, y hasta aquí mi aportación, Mari. Sí, no, ya podemos seguir. Yo lo que iba a decir ahora es como, quiero abrir a ustedes que les piensan, que lo ven, a modo como muy de resumen, por si acaso fue un poco un lío lo que acabo de explicar. Básicamente el panóptico sigue vivo. No es ahora una torre en el centro de la ciudad que nos está vigilando a todos, pero sí son herramientas que utiliza el Estado, como puede ser cámaras, como puede ser los metadatos o la ubicación de tu teléfono, para tener estos métodos de coerción y de control y aplicarlos a toda la sociedad. Además sabemos de que eso va más allá de un Estado, como lo supimos pues con Estados Unidos y todo lo de Snowden, pero pues que la vigilancia traspasa fronteras. Y al final creo que podríamos argumentar de que lo que lo une es como un deseo, pues, es como este deseo de continuar el capitalismo, ya sea capitalismo de Estado o bien pues capitalismo de empresarios privados. Y un poco mi conclusión aquí es que pues, este estado de vigilancia al que yo me refiero, en el cual estamos siendo constantemente vigilados, ya sea por poderes privados, instituciones privadas que tal vez están muy aliadas con el Estado o bien el Estado en sí, sale de esta idea de la sociedad disciplinaria de Foucault y también de la vigilancia más nueva que conocemos, obviamente de la vigilancia tradicional, y también de esta idea de vigilancia masiva, y es que ya no es un poco inescapable. Y quería abrir un poco aquí a mis compañeros, a ver, ¿qué piensan de lo que acabamos de explicar? ¿Cómo creen que se vive un poco esto en Barcelona o en España, por ejemplo? ¿Tienen como experiencias con que puedan hablar tal vez sin tener que meterse demasiado a detalles que no quieran compartir necesariamente, pero pues si saben de algún caso o lo que sea, que podríamos ir tirando? Yo tiro una idea como muy tonta, pero que es interesante, algo que a lo que ahora estamos muy habituadas desde el Movimiento por la Vivienda, que es nombrar los desahucios con el nombre de la calle y el número. Eso forma parte de la sociedad de control. Antes no se hacía así. Con el censo vino el dónde vive esa persona y la numeración de las puertas de las calles. Y eso, que es, si no me equivoco, de finales del 19, Benjamin escribe, Walter Benjamin escribe sobre eso, pues tiene que ver con esta misma lógica, ¿no? Del control sobre la población. Me hacía gracia ese símil, nada más. Yo también, para hablar un poco más de teoría, pero tampoco sin dar la chapa, ¿no? Que es verdad lo que dice Marie, lo de Foucault, ¿no? Que siempre lo de, bueno, la vigilancia, el panóptico y tal. Pero también hay otro concepto, ¿no? Que es el de aparatos ideológicos, que no recuerdo, creo que era Althusser, que no sé si lo he dicho bien, que decía que no hace falta que haya alguien vigilándote, alguien físico vigilándote, que también lo que decías tú, Ricardo, ¿no? Que el miedo, ya no es el tanto el miedo así te están vigilando, sino que hay instituciones que por su propia naturaleza, ¿no?, hacen que tú te cohibas a la hora de expresarte y a la hora de... O sea, que funcionan como un aparato represor, no de forma activa, sino de forma pasiva, como puede ser, por ejemplo, la escuela, puede ser la familia, puede ser el trabajo, ¿no? No es que se hagan políticas específicas sobre una cosa, sino que el propio hecho de tú participar de esa institución ya hace que tú te sientas vigilado, sino que actúes de una forma que igual no actuaría en otro contexto, y que no hace falta que haya alguien vigilándote que te diga lo que puede y no puede hacer, sino que eres tú mismo quien te anulan, ¿no? Total. Y parte, o sea, cuando estaba investigando todo esto para ponerlo del programa, había una parte con esto de la sociedad disciplinaria que era en parte de eso, que es como cambió también a ser de que la verdad, y aquí lo pongo entre comillas, es algo que pasa por estas instituciones y que se comparte masivamente, pero solo después de haber sido, como de haber pasado por ciertas instituciones y de haber sido como aprobada de cierta manera, y que esa verdad pues es la que se va replicando, pero que no necesariamente parte de un punto verdadero, sino que puede partir de intereses muy particulares, que totalmente creo que se puede ver en las escuelas, por ejemplo. La verdad, vamos a seguir con Kraftwerk. Manu, has dicho que no volveríamos a hablar de Kraftwerk, pero creo que tiene su gracia estar aplicándolo aquí. Vamos con Das Model. Yo encantado, porque todas las canciones que tienen son geniales. She's going out to nightclubs. estamos de vuelta. Y para entrar como esta segunda parte del programa, que lo que quiero hacer es aterrizar esta idea de vigilancia, de seguridad, en cómo lo vivimos ahora en Varna. Y al final la idea es que podamos como discutir cómo hacerle un poco de frente a esto, porque creo que, inclusive de los movimientos sociales, y es algo que hablamos en Raval Rebel muchísimo, le damos como mucho peso a las redes sociales y al menos en nuestro caso estamos viendo cómo, poco a poco, cómo tratar de no tener tanto peso en las redes sociales, porque al final tal vez a las personas con las que queremos hablar no están en las redes. Y como a quién beneficia esto, entonces es solo invitarnos a todos un poco a hablar con esto, ver cómo le podemos y hacer frente, porque al final del día, si es algo que están usando en nuestra contra, pues tenemos que no darle esa herramienta, ¿sabes? Entonces, es a dónde queremos llegar. Y para partir hacia allá, voy a tirar un par de citas del artículo del País, que tiene por título Podemos tener una... Bueno, Albert Batier, podemos tener una Barcelona videovigilada sin ser gran hermano. Esta es una afirmación que él hace y tira un par de comentarios como ¿por qué no podemos tener una ciudad videovigilada en condiciones? ¿Se puede sin tener un gran hermano como una cámara en cada esquina? Y también habla pues de lo difícil que fue convencer al resto de la izquierda de esto porque, y hago cita, él con los comunes discrepa y dice directamente, desde los comunes se me hace esta crítica, que yo defiendo que las políticas de seguridad son políticas sociales. Además, el colectivo de servidores públicos que más interacciona con los vulnerables es la policía. Están en la calle las 24 horas, acompañan a los vulnerables a la solución de pequeños problemas. No perseguimos, como dicen, a los pobres. Y esto lo está diciendo pues, en parte de que pues, tener cámaras en las calles va a ayudar a la policía a poder ejercer su función de ayudar a los más vulnerables a solucionar su pequeño problema. y quería abrir aquí un poco, porque el argumento que hacen desde el ayuntamiento es pues, esto, es como tenemos que detener el incivismo, tenemos que hacer que Barcelona sea más segura. Y quería abrir un poco aquí qué entendemos nosotros por incivismo, qué entendemos por seguridad. Lo del incivismo ya salió, por ejemplo, con lo de la basura. Ya estuvimos hablando de que por ser incívico, ¿acaso no tengo derecho a estar en la ciudad? Y también a mí me surge la pregunta de pues, quién define qué es incívico y qué no. Pero estoy segura que yo y Batia vamos a tener muy diferentes opiniones de qué es algo incívico. pero sí, ¿qué opinan? A mí me sorprende que haya dicho esto sin que se le caigan los huevos al suelo, ¿no? Porque... O sea, igual es verdad, ¿no? Que la policía es el colectivo que más tiempo pasa con la gente migrante sin papeles en Barcelona, pero igual no es por los motivos que él piensa, ¿no? Igual es pues porque los van a deportar, ¿no? No porque les vayan a ayudar, ¿no? Es pero, un descarado, eso indudablemente. Pero bueno, si él dice que se puede tener una ciudad hipervigilada sin ser un gran hermano, pues no sé, pues que lo explique, ¿no? Porque yo no lo entiendo. Claro. Sí, yo tampoco acabo de entender qué significa esto de cómo tener una ciudad vigilada en condiciones y que no sea gran hermano, no sé. O sea, yo no me he leído el artículo, pero si ahonda un poco más en esto me gustaría como saber, porque es que no le encuentro ningún tipo de sentido, no entiendo lo que quiere decir. Podemos ir a un consell de barri. Está chaval. Escolta, el... Què vol dir, això? En aquest article vostè va dir... sí, o sea, te puedo pasar el artículo, pero también he de decir que no es una entrevista particularmente rigurosa per se. La persona que lo entrevista hace este comentario y después Batier responde a esto, entonces como que para que sepamos que no estamos tirando de una entrevista donde lo estaban cuestionando o poniendo difícil. El entrevistador dice: Barcelona es víctima de la insolidaridad de los municipios de alrededor que carecen de políticas contra el sinhogarismo. Punto. O sea, esa es como la pregunta que le hacen para que él responda. Entonces yo dije, ok. Pero que no, a mí nos tomemos la fuente un poco crítica. Por eso es que quería como sacar las citas detalladas y cuestionarlas de aquí más que darle como mucho bombo al artículo en sí porque no es tan bueno, en mi opinión. No, yo lo que decía Manu... que quizás no es para deportar, pero desde luego que la gestión, que ciertas gestiones se deleguen en la policía es un problema que tenemos tremendo, porque la policía forma parte de ese sistema de control en el que vivimos y siempre va a estar ahí, o sea, incluso cuando hacen algo favorable para una persona vulnerable, en palabras de Albert Valle, esa otra cara de la moneda va a seguir estando siempre. Luego también, como esto que comentabas, Marí, de esta tensión entre los comuns y el PSC y tal, yo quería rescatar un artículo de Jesús Rodríguez, a.k.a. Albert Martínez, de La Directa, que salió en junio del 2020, que el titular decía: las cámaras de reconocimiento facial arriben a Barcelona. Esto era en plena era comuns, ¿eh? L'Ajuntament instal·larà al centre de la ciutat 13 càmeres digitals amb sistema d'emmagatzematge d'imatges i un software d'intel·ligència artificial, ara que està tan de moda esto, del tipus Avigilon de Motorola, empresa assenyalada per l'ONU per vulnerar els drets humans a Palestina. I dice, empieza así: els atemptats a les Rambles o la pandèmia del coronavirus són dues de les raons esgrimides per l'Ajuntament de Barcelona per implementar el nou sistema de càmeres de videovigilància al centre de la ciutat. Lo que decías antes, Marí, la peste, el coronavirus, entonces... Total, iba a preguntarte qué fecha de 2020... Recordar siempre que cómo combatir la peste y la vigilancia a la vez. Con mascarillas, amigas, poniéndonos mascarillas en las manifestaciones. Literalmente. Como yo sé que parece como una conclusión un poco tonta tal vez, pero y al final sí hay sistemas que reconocen la cara además de la mascarilla, pero si tienes una mascarilla y un gorrito, por ejemplo, y una gafa, ya no te pueden reconocer. Como todo suma, y mascarilla es mejor que no mascarilla, definitivamente, especialmente si vas a estar haciendo acciones, por ejemplo. Había un artista, de hecho, sí, un artista que se llama Menta, que es una performer que vive en Barcelona, que justamente usa como el maquillaje para no ser identificada por cámaras de videovigilancia. Qué guay. Y de hecho ciertos características físicas que justamente no tienen que ver con la blanquitud a veces evitan que te reconozcan, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, cuando la pandemia, que los dispensadores de gel hidroalcohólico, que para no tener contacto tenías que poner la mano debajo, no detectaban pieles negras, ¿no? Entonces casi es como hackear el sistema, ¿no? Claro. Menta, acabado en H, es una performer que usa esas tecnologías también un poco queer. Perfecto. Para escapar. También la vamos a vincular en el post, entonces, para que la gente lo pueda chequear. Sí. Y sobre la pregunta que planteabas, María, de qué es la seguridad y qué es el incivismo para nosotros, que muchas veces va junto, siempre son, o sea, es el pack de los reaccionarios, ¿no? O sea, la limpieza y la seguridad. Yo sobre el incivismo, pues ya lo hablamos en el capítulo sobre la gestión de los residuos, que recomendamos mucho, porque fue muy bonito poder conversar desde perspectivas diferentes sobre el tema de las basuras. Y yo ya lo dije, el tema del incivismo, esa palabra que la persona que tenía delante me decía que yo lo que tenía era un problema con la palabra, yo lo vinculo a una ordenanza y a una persecución de la gente pobre. Prefiero hablar de derecho a la ciudad, y justamente derecho a la ciudad pasa por quitar cámaras. Por otro lado, el tema de la seguridad, bueno, ¿seguridad de quién? Exacto. ¿De los propietarios? ¿Seguridad de...? Porque de la gente que para la policía cada mañana y cada tarde en redadas racistas, ¿qué seguridad tienen esas personas, no? Eso me parece muy claro. Y luego, por otro lado, seguridad es un barrio organizado, unas redes comunitarias fuertes, saber que si tienes un problema, tienes a gente ahí que te puede responder por ti, ¿no? Tus vecinas. En ese sentido, a nosotras siempre nos ha gustado hablar. Las putas en la calle Ruba 2, eso sí que son agentes de seguridad, porque son gente que está ahí y que históricamente las madres no tenían miedo de que sus hijos fueran de camino al cole solos porque estaban las trabajadoras sexuales que lo veían todo, ¿no? Total. Entonces, bueno, eso, una perspectiva comunitaria Y también una pregunta de seguridad, o para todas o para nadie, vamos. Y como la policía son agentes de inseguridad, justamente. Exacto. Eso lo dice también en el diagnóstico que se hizo desde Defensem als Barris de Ciutat Vella. Se comenta que, pese a que cada vez hay más policía y más cámaras de seguridad, la sensación es cada vez más de inseguridad. Claro. Y yo creo que eso pasa un poco lo mismo con... O sea, que al final responde a una ideología concreta y a unos intereses concretos. Pasa lo mismo con el tema de la ocupación. Aunque cada vez hay más puertas antiocupas y más alarmas, parece que cada vez el problema de la ocupación sea mayor. Cuando, para empezar, no es un problema. Y segundo, pues que no es así, que es mentira, que es un negocio. Que es un negocio. Y cuando digo comunitario no me refiero a aquella campaña que se hizo hace años en San Antoni, que era una campaña de locos, que los negocios colgaban en las puertas del negocio como unos carteles, igual todavía hay alguno por ahí, que era como un ojo gigante y era en plan de «Als veïns vigilem» o algo así, que es como la parte oscura de la comunidad, cuando la comunidad se pone vigilante, ¿no? Y eso, jolín, no sé, en los pueblos, en ciertos barrios, bueno, claro, los vecinos, en ciertas fincas, los vecinos también vigilan, pero para mal, ¿no? Totalmente. Y creo que también eso va pues un poco con los Foucault y también con lo que decía Manu. Es como, estamos replicando, no, o sea, no solo el Estado que está replicando toda esta manera de vigilancia, sino que lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos haciendo nosotros cuando estamos como espiando a nuestro vecino en mala fe, porque creemos que está haciendo... Porque creo que mi vecino se está fumando un porro dentro de casa y entonces eso no puede ser porque no está permitido. Y es como, ¿qué importa? O sea, como por poner un ejemplo así, todos tenemos que matar al policía que tenemos en nuestro cerebro. No somos policías, somos vecinos, somos compañeros. Y pensar, pues, ¿para quién? O sea, ¿a quién beneficia esto? ¿Te beneficia llamar a la policía y acusar a tu vecino que se está fumando un porro dentro? Que ni vendrían, pues, pero por dar un ejemplo de algo... ilegal, entre comillas. Lo que dices, Marino, que al final que una cosa sea comunitaria no quiere decir que sea buena, ¿no? Según los valores que tenemos aquí en la Asamblea, ¿no? Puede ser perfectamente que se repliquen valores, pues, que son policiales, ¿no? Al final. Total. Sí, yo creo que también, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y quería añadir, o sea, me ha hecho pensar en una conversación que estaba teniendo ayer con una amiga que... Porque hay mucha gente, o sea, esto se va un poco de tema, pero creo que tiene mucho que ver. Hay mucha gente que le apasiona mucho esto del true crime y se hacen como muchos programas sobre los crímenes y tal. Y se ve que, bueno, una amiga me está explicando que todo esto también es como, es un mecanismo como para que ha estado demostrado que con el auge de los programas de true crime y todas estas cosas... ha aumentado, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es donde se había visto el punitivismo, el endurecimiento de las condiciones en la cárcel, el tema de la ¿cómo se dice esto? De cuando te condenan a morir, pena de a muerte. Morir, la pena de muerte, no me salía la palabra, que estoy espesa. Entonces es como quiero decir que, bueno, es que habéis dicho todo lo que quería decir, entonces estoy intentando ordenar mis pensamientos, pero por un lado esto, y como que te hace como sospechar de tu alrededor y te hace como tener una visión de tu alrededor como de, esta persona puede ser mi enemigo total. Posible y como individualizar mucho como la violencia, cuando la violencia es sistémica, no es de la persona, esa persona seguramente, y también moralizar mucho el tema de la violencia. 100%. Y ahí también la persecución de la pobreza, porque la gente que comete también estos crímenes, no digo en plan que solo sea esto, pero como también su cuerpo ha sufrido muchísima violencia, no es como algo de generación espontánea el tema de la violencia, y escandalizarnos porque, está matado a este, o tal, o la violación de tal, es como desvía la atención del verdadero problema, y eso es como muy problemático, o sea, como así ha estado demostrado, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que lo haya linkado en estadísticas o lo que sea. Y sobre el tema de lo comunitario y tal, también me parece como muy importante lo que estabais hablando Manu y Ricardo, que es cuestión como de generar otra cultura, como más allá de esto, porque es eso, tenemos un policía como dentro de la cabeza, o sea, ha sido como el éxito de la sociedad de control o disciplinaria o como se diga, ¿sabes? Entonces, yo no estoy de acuerdo con Pati, habría que normalizar, ¡pum!, matar a alguien, ¡uy! De repente. No sé. No, es broma, pero sí que es cierto esto de crims, comencem, que no... Bueno, que es súper moralizante, que la gente pasa a confiar más en la policía y en su papel, y sobre todo que se cree que la delincuencia es eso. Cuando lo que se define como delincuencia normalmente es lo que hace la gente pobre para sobrevivir. Porque total, gente como la de Crims en la cárcel hay un tanto por ciento muy bajo. Y la gente por la cárcel pasa, la mayoría, pues por hurtos y poco más. Total. Y eso creo que da como buena, pero si alguien más quiere entrar, pero es como, es tal como dicen, la mayoría de la gente, Albert Batia cuando está hablando, o sea, él tiene como algunos artículos que dice como, yo quiero acabar con el top manta. O sea, él no está hablando de como asesino en serie, es como, odio a los manteros, odio a los manteros y necesito que acaben. Entonces, que es como, ok, yo me aprovecho como persona, persona del Estado, como teniente de seguridad o whatever, de este discurso que hay ahora de que todo el mundo está paranoico y de que todo el mundo me pide protección, para yo amoldarlo a lo que yo quiero entender como protección. Entonces, sí, tengo, o sea, que yo también creo que el true crime es pues todo melón y que creo que también nos ha hecho como más paranoicos y todo, pero no es que dice como, ok, las mujeres tienen miedo que las van a violar, voy a como enchufar dinero a los servicios que protejan a las mujeres que han sufrido violencia de género o algo así. No, es como, ok, las mujeres tienen miedo que voy a violar, voy a como meter en los medios esta idea de como que alguien negro te va a violar. O sea, es como que lo hacen, es muy racializado, es un discurso muy violento, que además es eso, como que al final alimenta a la extrema derecha y a los discursos, por ejemplo, de un Vox que está hablando pues de la inmigración y de todos los problemas, entre comillas, que trae la migración, que al final no son problemas tampoco. Los problemas que hay aquí son de que el Estado no quiere afrontarse o dar la atención a que tiene una nueva población que tiene que darle atención y que necesitan servicios, pero no es que estén aquí el problema, sino es como un abandono institucional. Y de la gente que supe, y de toda la población al final, porque como que también hay un abandono como comunitario al final, porque en vez de estar como ayudando al vecino o organizando con el vecino, estamos llamando a la policía a decir, aquí hay una persona ilegal, vengan a sacarlo de la calle porque la calle se ve fea. Entonces sí, un poco quería traer por ahí. Y creo que eso puede dar después partida a unas cosas que salieron en el Mobile World Congress este año, que son bastante chungas también. Sí, lo puedo comentar ahora, que... Ah, vale. Primero me dicen de realización que quieren una pausa musical. Como para ir descansando el cerebro, ¿no? Que hoy estamos de un intenso. Curie. Prodigy. El Crimson en la Guardia Urbana sí que se tiene que ver. La identificació per perfil racial per part de la policia és la porta d'entrada dels casos de racisme a mans dels cossos de seguretat reportats per SOS Racisme. És la primera causa de denúncia a l'informe anual de l'entitat després d'estar 5 anys en segon lloc i representa el 22% dels 110 casos nous gestionats el 2022. Més enllà de les identificacions, també s'han reportat detencions arbitràries o agressions, entre d'altres. A Barcelona s'han donat majoritàriament per la Guàrdia Urbana, seguida dels Mossos. Ho fan perquè poden, perquè no hi ha resposta, perquè a més tenen una posició de poder dintre del sistema, no? O sigui, poden encobrir la situació, poden explicar la seva versió amb un privilegi, no? Dintre del procediment, sempre tindran una posició de poder. Per tant, la impunitat és la primera raó. La discriminació entre particulars representa la segona causa de denúncia de l'entitat, mentre que en tercer lloc es donen a l'hora d'accedir a drets socials. En aquest àmbit destaquen una pujada alarmant en el sector educatiu. Ho va viure la Grisel quan van agredir el seu fill després d'un any de tracte discriminatori en una escola privada de la ciutat. Tanto la Fiscalía como la Inspección de Educación han actuado no para investigar lo sucedido, sino para encubrir los delitos del colegio y no reconocer el racismo. Son cosas de niños, o son hechos aislados, o ya va a aprender. Si hay una situación con, no sé, o algún comentario sobre el físico, sobre el fenotipo del niño, es como, no, bueno, pero tú eres diferente, tienes que sentirse orgulloso. No, como una victimización, ¿no? También de parte de la escuela, siendo responsable a la persona de la agresión que sufrió. Es muy difícil que se reconozca. La Fiscalia va arxivar el seu cas i ara l'ha volgut reobrir amb la defensa de SOS Racisme. L'objectiu és evitar que casos com el seu es tornin a repetir. Ese era un clip de una notícia de BTV del 2022... que me quiero enfocar en la primera parte particularmente, que es que la Guardia Urbana es el cuerpo más denunciado a Cataluña y en Barcelona en SOS Racisme sobre casos de racismo, en este caso de racismo policial. El 65% son de la Guardia Urbana y el 25% de Mossos, en cuanto a cuando hablamos de cuerpos policiales. Quería tirar por aquí porque, bueno, un poco porque me pareció relevante, ya que estamos hablando de seguridad o inseguridad y lo que implica la policía, también lo que cuando nos ponen más policía en las calles, ¿qué significa? Significa también una subida al final de ataques racistas hacia las personas que viven y que puedan sufrir racismo, porque la policía es un cuerpo racista. Y porque esto va de subida, cosa que ahorita me va a explicar Manu, que por ejemplo en el Mobile World Congress desvelaron una gran sorpresa. Bueno, antes de desvelar la sorpresa, ¿no? Explicar un poco que el Mobile, ¿no? El Mobile World Congress es un congreso anual que se hace en Barcelona, que se junta pues lo peor de lo peor, ¿no? Que la gente que te piensa que la tecnología pues te va a salvar el futuro, y obviamente la tecnología pasa por la ciberseguridad, por la videovigilancia. Y por una parte, pues tiene a la gente ahora mismo con la movida de la inteligencia artificial, que se le quieren poner a cualquier cosa, ¿no? Y los mozos, pues no iban a hacer menos, ¿no? primero quieren hacer un... Se presentó en el Mobile, los Mossos de Cataluña presentaron un dron, o sea, un coche de policía que en medio tiene un dron, que sube, lo mandan al cielo, se puede conectar a cualquier cámara de la ciudad de Barcelona y mandar esa imagen al coche, ¿no? Entonces los Mossos pueden ver lo que está pasando en tiempo real en el sitio de Barcelona que les dé la gana, ¿no? Si Badge pues quiere poner una cámara cada 50 metros, pues literalmente pueden ver cualquier parte de Barcelona, claro, cuando les dé la gana. Y también con eso, con el tema de la inteligencia artificial, pues decían que querían usar la algoritmos y sí, bueno, sí, todas estas movidas tecnológicas en, por ejemplo, ver qué días de la semana, qué días, qué meses son los que más delitos hay, en qué franja horaria pasa, qué pasa si llueve, qué pasa si no llueve, y meter más cuerpos en ese sitio concreto porque lo dice pues un ordenador, ¿no? Claro. Y recordar que muchas de estas tecnologías vienen de empresas de Israel y que están testeadas con la población palestina, ¿eh? Total. O sea que... Sí, o sea, en el Mobile Congress hubo pues creo un pabellón entero de Israel, o sea, las compañeras en defensa de Palestina estuvieron protestando en su momento cuando estuvo el Congreso pasando, porque otra vez, solo también como recalcar, no vamos a entrar al tema, pero que Barcelona se ha tratado de posicionar como muy solidaria con la causa palestina, mientras enchufa más dinero al Mobile World Congress, hay un pabellón israelí, usa las herramientas de vigilancia y de presión del Estado para como criminalizar las protestas de compañeras que están protestando por Palestina. Entonces también solo volver a recalcar eso. Bueno, y muchas otras luchas también, pero... Y este predictor de delitos, ¿sabes? Sí, ok, me lo imaginaba. Cuando leí el titular, pensé que iba a ser... Claro, como una película de los 90, ¿no? Como ¿cómo hackers se llama esa peli? Minority Report, ¿no? Minority Report. Un poco ese rollo. Igual no falta mucho, pero como la inteligencia artificial pues falla más que una escopeta de feria, de momento, pues no va a pasar esto. Simplemente te va a decir, los jueves a las 12 de la mañana parece que hay más delitos en... La rampa del Raval, pues en lugar de haber 7 policías, pues va a haber 15. Ya. Pero bueno, te ponen aprovecharse y subirse al carro de la IA, ¿no? Y que también creo que presentaban una asistenta virtual como la Cortana del Microsoft, pero con una mozo de escuadra que te, no sé cómo va a funcionar. Se llama Mía, porque siempre son mujeres, estas ayudantes de inteligencia artificial. Mosu inteligencia artificial. Ah, pues capaz. O sea, sería su... Pues, Mosa. Sí. Mosa inteligencia artificial. No, bastante terrible el nombre. No dice que sea por eso, pero... No me sorprendería que hayan ido como por eso. Pero sí, otra vez. También sucede con el sesgo de género de la Siri y de Cortana. Bueno, esta se llama Mía. Y un poco, pues no sé, abrir de vuelta, quería, bueno, volver a eso, de ir cerrando, o sea, para cerrar, como recoger un poco qué podemos hacer, ¿no? Y no voy a sugerir que tiremos todos nuestros iPhones al mar, pero sí tal vez no tomemos fotos en las manis, o sea, si estamos en la mani de 100 mil millones de personas y estamos con nuestro abuelo al lado, pues no importa tomar una foto. Pero como que hay que tener cierta conciencia, o sea, inclusive como en los desahucios, si estamos ahí, si ya nos han identificado porque decidiste resistir en puerta, como tal vez no vale la pena colgar algo de ese exacto desahucio. Podemos reciclar contenido, por decirlo así, o imágenes de desahucios previos. Podemos como tratar de poner pegas para... No, ¿a quién le estamos probando de que estamos ahí? O sea, al final, yo estoy y esto ya a título personal, pues como un poco tal vez moviéndome hacia como más analógico, en el sentido de que ¿a quién beneficia esta historia que estoy compartiendo? ¿Sabes? Como es tratar de pensar un poco más críticamente en eso, y de tal vez redistribuir fuerzas que se le puede dedicar, por ejemplo, a una red social a... engage o a salir y hacer cosas en la calle, lo que dijo Ricardo de las mascarillas, pero hay varias, borrar metadatos, digamos, a subir fotos, como son cosas que que suenan como paranoicas, y no es por ser más paranoico, no quiero que tampoco nos agobie nuestra vida, pero tomemos precauciones, pues como tomemos precauciones. Si lo hace Carlos Mazón con su fotografía entrando en tal, pues borrar los metadatos también lo podemos hacer nosotros. Qué historia graciosa esa también del mundo de las imágenes y las cámaras de seguridad. Yo creo que eso da para un debate intenso. Es el tema de la captación de imágenes, cómo y cuándo es estratégico. Creo que es bueno hablarlo y que los colectivos tengan su propia política y, claro, y reflexionada. Porque ahí hay mucha política que hacer y yo no me casaría con ninguna postura así en concreto. Creo que bueno, en parte, como decía Marí también, o sea, cada caso es un mundo y que hay que aplicar en función de la situación que te estés encontrando. Totalmente. Sobre el tema de las redes sociales, Marí, ¿qué te voy a contar? Que estamos ahí. Aquí estamos todos, para ti también, estamos la comisión redes. Exacto. Y se sufre mucho porque da mucho trabajo y uno no sabe a quién se está dirigiendo con las redes sociales. Y es un lugar horripilante y es un circuito muy cerrado. Pero sin embargo, yo, por ejemplo, llegué a Raval Rebel después de mirar su Twitter hace años, ¿no? Entonces, bueno, que hay algo ahí de un poco de hacer los pros y los contras, y si te sale a cuenta, si no, teniendo en cuenta distintos criterios, el esfuerzo que te cuesta, lo que sacas, la información que estás dando y el espacio y que estás ocupando, que si estás ocupando un espacio de que te facilita Elon Musk, pues eso ya es una razón de peso para salir de ahí también. Sí, y o sea, no, por eso no quiero que sea como no usemos redes como medios sociales, sino más como tal vez no tenemos que poner, no sé, cuestionarnos un poquito cómo lo hacemos, ¿sabes? Porque la persona que va a llegar tal vez a través de redes no necesariamente tiene que estar informada de todas tus movidas en un día de desahucio, particularmente. 100% de acuerdo. Algo así, ¿sabes? Es más como proteger a las personas que estamos tratando de proteger, pudiendo continuar el trabajo de extensión que tenemos que hacer siempre en un movimiento social. Pero, y esa es solo una parte, ¿no? Porque al final, pues no sé, hay miles de cosas. No llamar a la policía, paso uno. No sé, como yo entiendo que hay veces, como que si te pasa algo, tal vez es el instinto, pero invitaría a todos a tratar de cuestionarnos ese primer instinto de la policía me protege, porque depende de quién sos, y si sos la mayoría de la gente, no va a ser el caso. Y creo pues que hay que como que recordar esto, y que tal vez te va a proteger muchísimo más un amigo, una amiga de confianza, un familiar, lo que sea, tu asamblea, que un policía. Y eso también se puede ir viendo, y al menos así pues es como un espacio menos en el que entraron en un momento, ¿sabes? Quería, antes de cerrar, si alguien más quiere dar su sugerencia de tip de seguridad. Tip de seguridad de verdad segura. Bueno, a ver, lo primero, que cuando se haga algo, intentar no llevar el teléfono encima, ¿no? Claro. Porque si te detienen, allí seguramente haya datos sensibles y depende de en qué colectivo estés, pues igual puedes llevarte una denuncia, acabar en la cárcel o lo que sea, ¿no? Y también, pues, usa lo que se ha dicho antes, ¿no? Usa mascarillas, usa un gorro, usa algo que no te haga tan fácil la identificación, ¿no? Y también, ya que la tecnología se está usando en nuestra contra, pues también intenta usarla a nuestro favor, ¿no? Esto que se decía, que puede sonar paranoico, ¿no? Borrar metadatos, no usar redes propietarias, yo qué sé, como Twitter, como cualquier cosa de Google, que ahora mismo también es una cosa terrible, ¿no? Puede parecer paranoico y puede serlo ahora, pero igual dentro de 15 años, bueno, igual no, seguramente haya leyes que son mucho más duras y abiertamente más fascista de lo que tenemos ahora, ¿no? Por eso está bien, yo creo, ir preparándose para lo que se viene. Totalmente. A la vez, yo pienso que desde colectivos como Raval Rebel, colectivos abiertos y que intentan interpelar a mucha gente, bueno, hay que tener mucha sensibilidad para ver lo que es pertinente y lo que no, ¿no? Lo que toca y lo que no toca. a veces toca estar en Twitter, a veces toca subir una foto a cara descubierta, y a veces, bueno, como que creo que hay que ser conscientes de lo que se hace, pero también hay que ser conscientes o sensibles a lo que pide el momento. Yo creo que eso es como una cosa muy, muy difícil, o al menos a mí, de las cosas que más me cuesta. Total. Saber, porque bueno, eso sí que son debates que a menudo hemos tenido, ¿no? Y vamos a seguir teniendo. Exacto. Y también me parece como súper importante intentar hacer propaganda, pero en la calle, ¿no? Octavillas, cartelería, salir a encartelar, repartirlas, lo que sea, ¿no? Total. Que las redes también son importantes, pero también en la calle, ¿no? Que se vea que hay movimiento. Total. Y por eso es así, creo, como decía Ricardo, como estamos, como que no hay que tener miedo de que estamos en estos movimientos sociales. Eso no es lo que quiero decir, ni tampoco, y creo que podemos estar orgullosos de que estamos organizadas, pero es solo tener precaución, y que un like no necesariamente vale la pena. Pues lo tenemos. Simplemente invitar a todas a venir los martes a las 6:30 a la asamblea de Raval Rebel en el Ateneu Enciclopèdic, Reina Amalia número 38, y nos vemos en 15 días en Miau. No sé si alguien quiere lanzar un último grito de guerra.